Y ahora estamos con el primero de los grupos de radioteatros, que es el de Crónicas Anacrónicas, que está integrado por Rocío Ferreiro, Débora Andolfati, Belén Aramayo y Martín Gastaldi, que está en el estudio. Tenemos un actor invitado, que en este caso soy yo, Eugenio De Josefe, y otro gran actor, que es Pablo Diciani. ¿Estamos listos? Señoras, señores, Crónicas Anacrónicas. El joven jardinero. Por los años 50, en la avenida Colón de la ciudad de Tandil, vivía Antonio, al cual acusaban injustamente de ser el hombre más feo. Su fama había llegado a pueblos vecinos, pero no por eso venían a conocerlo. Era jardinero, había aprendido ese oficio de su padre. Antonio sabía que el amor a las plantas era más fuerte que cualquier otro amor, eran su refugio. Ana estaba secretamente atraída por la vida de ese joven, que con sus manos las plantas crecían de formas armoniosas y bellas. Una mañana de primavera, Antonio había llegado a la casa de Ana para arreglar el jardín. Podame el álamo y arregla el cantero. Las margaritas se secaron, no hay caso, ¿eh? Fíjate qué podés hacer, porque me encantan. Ay, pobre este chico. Podría haber elegido otra profesión, no le queda ningún encanto. ¿Viste cómo trata las plantas, mami? ¿Con qué amor? Mira, no sé. Por las dudas, vigílalo por la ventana. Me voy a hacer un mandado. ¿Sabes? Mejor espero. No me da mucha confianza este chico. ¿Qué querés que te diga? Pero mamá, anda tranquila, que viene Carmen a estudiar. Llegando al mediodía, el sol iba calentando las veredas. Algunas mujeres se refugiaban bajo grandes sombreros. La madre se encontró en la mercería con Carmen, que iba directo para su casa. Hola, Carmen, pasa. Linda tarde para estudiar, ¿eh? ¿Quién está? Ah, ojo con Antonio, mirá que anda buscando. Ay, no seas mala. Anda, defensora de pobres y de feos. No seas así, Carmen. El otro día se juntó el Edu, Oscar y Carlos en la confitería. Antonio justo pasaba por ahí y le dice: che, ¿es verdad que eras tan feo cuando naciste que tu mamá, en vez de darte la teta, te dio la espalda? Le tiraron todas las flores, por poco no le pegan. ¿Qué culpa tenía? Ay, bueno, pero él tampoco se defiende. Además, es feo. Bueno, basta, vamos a estudiar. Ana no podía dejar de distraerse con Antonio. Era verdad que resultaba un tanto retraído, pero ella le llamaba la atención. Y lo de feo no estaba tan segura, pero le daba vergüenza confesarlo. Perdón, señoritas, que las interrumpa en el estudio. Ya terminé. Dígale a su madre que tengo que venir a la tardecita a terminar lo de las macetas, porque el sol va a estropear las raíces. Sí, Antonio, muchas gracias. Aquí estaremos. Al llegar la mamá de Ana, se espantó por el trabajo hecho en su jardín. Ana, te dije que vigilaras a este chico. Mira el destrozo que me hizo. Podó de más. No barrió el pasillo. Él sabrá, se dedica a esto, mamá. Además, dijo que iba a volver a la tardecita. No. Ya habíamos quedado en ir a lo de la familia de Eduardo. No, yo te dije que no iba a ir. Vas a ir. No me podés hacer quedar mal. Pero mamá... Nada. A la tardecita, Ana fingió estar descompuesta. Se quedó en su casa y recibió a Antonio. Cuando estaba trabajando, ella salió al jardín. ¿Necesitas algo? No, gracias, señorita. Decime, Ana, ya sabés mi nombre. Ya me estoy yendo. Bueno, acepta un vaso de agua, aunque sea. Tengo que hacer. Hasta luego. Pará, este viernes es el baile en el club. ¿Querés ir? Ana, termine con la farsa. Déjeme tranquilo. Pero, esperá. Ey, Ana, te venía a ver. Pensé que estabas descompuesta. Estaba yendo a la farmacia. Antonio apuró el paso y dobló en la esquina. Él creyó por un momento que las intenciones de Ana eran buenas, pero una vez más sintió que se burlaban de él. Ana no tuvo otra opción que aceptar la invitación de Eduardo para ir al baile. Esa noche, del baile de primavera, Antonio finalmente decide ir. Cuando se para en la puerta del club y entra, el grupo de los amigos de Eduardo lo ven. Mirá, mirá, Eduardo, mirá quién vino. Este me parece que se hizo el vivo con Ana. ¿En serio? Pero qué desubicado. ¿Quién diría con esa cara animarse? Sí, tengo una idea. Vení, vení, vení, vení. Vamos a buscar a los chicos. Antonio se fue acercando hasta la barra. En ese momento, Ana salía del baño y lo ve. Se miran. Ana decide ir a explicarle el malentendido. Antes del encuentro, Eduardo y sus amigos hacen parar la música y prenden todas las luces. A viva voz empiezan a gritar: ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Viva! ¡No es fiesta de disfraces, Antonio! ¡Qué feo que es! ¡Feo! Antonio no resistió la humillación. Supo que nunca tendría que haber ido a ese baile. Ana vio el terrible acto de crueldad que Eduardo y sus amigos hicieron. Aunque todos se reían, no esbozó ni una leve sonrisa. Fue decidida hasta donde estaba Eduardo. No me vuelvas a dirigir la palabra, Eduardo, ¿entendiste? ¡Antonio! ¡Antonio, esperá! Oh, me da mucha vergüenza lo que te hicieron, son unos inmaduros. Deja, no importa, Ana. Para mí la vida es otra cosa. Yo me equivoqué yendo a ese lugar. Antonio, pero... Ana, mejor vuelve a tu casa que ya es tarde y tu mamá se va a preocupar. En esa semana no se lo vio por ningún lado. Solo Ana se preguntaba dónde estaría. Desconocía su plan. Antonio, en la madrugada del domingo, plantó en la puerta de la casa de Ana un retoño de tilo e hizo lo mismo en varias casas de la cuadra. Ana se levantó temprano esa mañana y cuando salió a buscar el diario, vio ese hermoso árbol. Miró para todos lados y descubrió que había varios a lo largo de la cuadra. Mamá, mirá, hay nuevos arbolitos en la cuadra. En ese momento, Ana vio que en una de las ramas colgaba un papel que decía: Ana, espero que este recuerdo crezca y que el aroma de sus flores tranquilice las almas de las personas que viven en esas cuadras. Yo no pertenezco a este lugar. Me fui sin saber para dónde, quién sabe en otro lugar pueda encontrar la felicidad. Deseo lo mismo para tu vida, con cariño, Antonio. Ana quedó llorando en silencio. Y después de unos minutos, empezó a despertar a todos los vecinos. ¡Despierten! ¡Despierten! Miren el gesto de una persona con un gran corazón. Si no fuéramos tan superficiales, podríamos haber conocido a un gran hombre. Tomemos su ejemplo y sigamos plantando tilos. ¿Quién sabe? Esto nos permite una convivencia en paz. Todos siguieron el ejemplo. Y hasta hoy en día, se conservan esos árboles. Resulta placentero sentir el aroma de las flores tan característico de los tilos cuando se recorren esas extensas veredas. Esto fue Crónicas Anacrónicas con las actuaciones de Rocío Ferreiro, Débora Andolfati, Belén Aramayo, Pablo Diciani, Eugenio Diosefe y Martín Gastaldi en estudios.